Aleluya, te invocamos en esta hora. Te invocamos, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Santo eres, Señor, y digno ser adorado, y digno ser exaltado. Derrama tu presencia sobre todos nosotros. Derrama tu presencia, Espíritu Santo. Rompe toda cadena, Señor. Rompe todo yugo. En el nombre de Jesucristo. Rompe todo yugo. Rompe los yugos, Señor. Rompe las cadenas. Sana, Dios mío, aquellos que están enfermos. Derrama, Dios mío, Espíritu Sanidad. Derrama tu presencia fuertemente, Señor. Oh, sana, sana, sana y llena. Llena, Dios mío. Tú quieres llenarnos de tu presencia. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Vive Jehová en cuya presencia estamos. La presencia de Dios está en este lugar, hermano. Es su presencia. Rabalaba Krishanda Harabayaba. Urabalaba Rabashisanda Harabayaba. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Al único digno ser adorado. Santo eres, Señor. Santo es tu nombre.